Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en algo que parece sencillo, pero tiene su miga. ¿Cómo empezamos conversaciones y manejamos esos diálogos del día a día en inglés? Tenemos aquí el material de una unidad didáctica, la unidad 1, y bueno, algunas notas que la complementan. La idea hoy es sacar las claves, ¿no? Cómo presentarnos, saludar, despedirnos bien y sobre todo fijarnos en algo esencial, el registro. O sea, la diferencia entre sonar formal o informal. Veremos por qué esto es tan, tan importante. Y más si pensamos en sitios como el Reino Unido, que según dicen las fuentes, tienen sus particularidades. Y claro, repasaremos cosas súper prácticas como decir la hora y la fecha. Muy útil, vamos, para el trabajo, los estudios, donde dar una buena imagen es fundamental. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto. Exacto, porque no es solo saber las palabras, ¿verdad? Es entender cuándo y cómo usarlas. Va de adecuación social, cultural. A veces no le damos importancia a un simple hola, pero detrás hay mucho más. Empecemos por ahí, por aclarar bien qué es eso del registro. Básicamente es cómo ajustamos nuestra forma de hablar, las palabras que elegimos, la gramática, el tono, a cada situación. Depende de con quién hablamos, qué relación tenemos, dónde estamos. Vaya, distinguir formal de informal es el primer paso. Y el material que tenemos subraya algo interesante, que esto de la formalidad cambia un montón según la cultura. Pone el ejemplo del Reino Unido, sugiere que allí se tira más de registro formal de lo que quizá pensaríamos, ¿no? Dejándolo informal para la gente muy cercana, la familia, los amigos íntimos. Esto, claro, nos obliga a ser flexibles, a adaptar nuestro inglés. No sirve lo mismo para todo el mundo. Y ahí está la clave práctica, cómo se deja caer al hablar de clientes o pacientes. Elegir bien el registro no es solo ser educado, que también, es demostrar que sabes estar, que entiendes las normas sociales. Construye, o bueno, puede destruir una primera impresión, sobre todo en lo profesional. Es la base. Si fallas ahí, uff, mal empezamos, incluso antes de hablar de lo importante. Entendido. O sea, es crucial elegir bien. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Aquí el material presenta algo clave, el glosario. Lo describe como una especie de caja de herramientas lingüística, ¿no? Llena de frases hechas para cada momento. Saludar, presentarse, despedirse. Y lo organiza muy bien, en tres niveles: neutro, formal e informal. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos que da, pero intentando pillar el matiz, ¿vale? A ver, para el registro neutro, que es como el terreno seguro, ¿no? Para saludar, pues lo típico, good morning, afternoon, evening, o la pregunta, how are you? La respuesta de fine, thanks, and you, cumple, pero quizá es un poco básica si quieres una charla más allá. Nice to meet you y responder you too, pues lo estándar al conocer a alguien. Funcional, sí. Ahora, si subimos al registro formal, la cosa cambia. Un Hello, Mr. Smith ya marca distancia, respeto, las fórmulas para presentarse como May I introduce myself? My name is. O I'd like to introduce myself son, vamos, mucho más elaboradas. Y para decir que te alegras de conocer a alguien, Pleased to meet you o It's a pleasure to meet you suenan más serias, más corteses que un simple Nice to meet you. Totalmente. La respuesta Pleased to meet you too mantiene ese tono. Se nota como más ceremonial. Perfecto para negocios o si hablas con alguien importante. Exacto. ¿Y en el otro extremo? O preguntas tipo What's up? What's new? What's going on? Invitan a respuestas cortas, coloquiales. Not much, nothing special. Otras formas de preguntar qué tal, como how are things o how's it going, pues igual, con respuestas tipo not too bad, thanks o quite good, thanks. Y para presentarte, pues un hi, my name is, I'm. Vamos, que es el lenguaje de la confianza, de estar entre amigos. Se ve clarísimo el contraste. Y lo mismo pasa con las despedidas. El material también las clasifica. Neutras. See you next week, month, have a good day. Cumplen, son educadas, sin más. Formales. We look forward to seeing you again. O we expect to have fulfilled your expectations. Incluso, you'll always be welcomed. Suenan mucho a servicio al cliente, ¿no? A entorno de empresa que quiere dejar buena impresión. Muy profesional, sí. Y las informales. Hope to see you again, see you. O el famoso bye. Rápidas, directas, cercanas. Lo interesante aquí, y esto es importante, es cómo estas frases, que parecen tan tan básicas, en realidad son marcadores sociales muy potentes. Elegir «Please to meet you» en vez de «WhatsApp» no es una tontería. Comunica al instante cómo ves tú la situación, la relación que tienes con la otra persona, dónde te sitúas tú. Confirma eso que decíamos, ¿no? Lo que apuntan las fuentes sobre ser más formal en el trabajo o con clientes. No es solo lo que dices, es toda la carga social que lleva esa palabra. Totalmente. Equivocarte aquí te puede hacer parecer poco profesional o al revés, súper distante y frío. Claro, claro. Y para ver esto en acción, la sección de speaking del material es genial. Trae a diálogos de ejemplo. En el formal se ve esa estructura que comentabas. A. Hello, sir. Luego, la presentación formal. B. Hello, Mr. Smith. May I introduce myself? My name is Lucas García. Y acaba con frases como A. Pleased to meet you. We look forward to seeing you again, Mr. García. Y despedidas tipo Have a nice day. Y you'll always be welcomed. Todo muy correcto, muy profesional. Sí, se nota el tono. Y en cambio, el diálogo informal que ponen es, bueno, lo opuesto. Empieza con A. Hey there, what's up? B. Hey, not much. And you? La conversación es mucho más espontánea, ¿no? Y termina con un simple A. See you soon. Y B. Bye. El contraste es enorme, la verdad. Muy útil para verlo. Sí, es muy gráfico. Y además, el material anima a practicar. Sugiere que reproduzcamos estos diálogos o incluso que creemos uno nosotros. Ponen el ejemplo de una charla en un descanso del trabajo. Parece una buena forma de interiorizar todo esto, ¿no? Buah, absolutamente. Esos ejemplos y los ejercicios son oro puro. Porque no te dan solo frases sueltas, te enseñan la arquitectura entera de la conversación. Te permiten ver cómo se pone el tono y cómo se mantiene de principio a fin. Analizar las diferencias, no solo de palabras, sino de cómo se turnan para hablar, de lo largas que son las frases. Eso refuerza la comprensión del registro mucho más que memorizar listas. Te prepara para improvisar, pero con control, que es lo que necesitas en la vida real, como en esa charla del trabajo que proponen. Es el puente entre la teoría y la práctica. Vamos. Luego se menciona, aunque más de pasada, la parte de escribir, el writing. Define el diálogo escrito como eso, poner por escrito una conversación. Insiste, lógicamente, en ser coherente con el registro que eliges y en dejar claro quién habla en cada momento. Un detalle curioso que señala es que no tienen una estructura fija, que hay margen para la creatividad. Y otra vez, un ejercicio práctico, escribir un diálogo cortito, 50 palabras, simulando algo del futuro trabajo. Sí, eso refuerza la idea de aplicar lo que aprendes en distintos formatos. Y hablando de herramientas esenciales, llegamos a algo fundamental que sostiene cualquier comunicación, el Grammar Support. Este está centrado en el tiempo y tiene toda la lógica que esté aquí. Porque, a ver, ¿de qué sirve saber saludar si no puedes quedar para otro día? Como dicen las notas, manejar cómo se dice la hora, las fechas, es básico para quedar, para organizar cosas o simplemente para situar lo que cuentas en el tiempo. Claro, fundamental. Vamos a desgranar un poco las estructuras para decir la hora que se explican, fijándonos en los puntos que suelen dar problemas, ¿vale? En punto, o'clock. Esto es fácil. Las 8 de la tarde, pues it's 8 o'clock. Si quieres decir a qué hora es algo, usas at. The meeting is at 8 o'clock. Sencillo. Y media. Half past. Las 8:30 p.m. Es it's 8:30. La estructura es half past y luego la hora que acaba de pasar. 8:30. Y cuarto. Las 8:15 p.m. Pues es it's 8:15. La misma lógica que half past. 8:15. Menos cuarto. Ojo aquí, que este suele traer cola. Las 8:45 p.m. es it's 8:45. Como hacemos en español, usamos la hora siguiente, las 9, no la que es, las 8. Las fuentes lo marcan con un asterisco porque es un punto crítico. Es un error súper común decir 7:45. Cuidado con eso. Ah, vale, vale. Tomo nota. Minutos pasados. Esto es para los minutos que van desde la hora en punto hasta la media, o sea, del minuto 1 al 29, sin contar el 15, que es 8:15. Por ejemplo, las 8:10 p.m. se dice it's 8:10. La fórmula es los minutos plus past plus la hora. 10 pasadas las 8. Minutos para 2. Y esto para los minutos que van desde la media hasta la siguiente hora en punto, del 31 al 59, sin contar el 45, que es 2:45. Por ejemplo, las 8:50 p.m. sería it's 10 to 9. Y ojo otra vez, se usa la hora siguiente, 9, las 9. La fórmula, minutos plus 2 plus la hora siguiente, 10 para las 9. Las fuentes también marcan este otro punto donde la gente se lía a menudo. Entendido. Queda claro, ¿sí? Hay que estar atenta a si es past o to. Y sobre todo con to, pensar en la hora que viene. Exacto. Y con las fechas, el material se centra en dos cosas. Las preposiciones y los formatos. Preposiciones. La regla básica que presenta es on para días concretos. On Monday, on Christmas Day. Y in para periodos más largos. Meses, años, estaciones, partes del día. In September, in 2025, in winter, in the morning. Señala una excepción importante. Decimos at night, por la noche. Aunque dice que las preposiciones se verán más adelante, estas son las básicas para fechas. Vale. On para días, in para periodos más largos y la excepción at night. Eso es. Y luego los formatos de fecha. Diferencia entre el británico y el americano. Pero ambos usan números ordinales para el día. O sea, first, second, third, fourth, seventh, etc. No los números normales, 1, 2, 3. Británico, UK, es día, mes, año. Por ejemplo, 7th August 2024. Y se lee, the 7th of August 2024, con el D y el off. Americano, US, es mes, día, año. El mismo ejemplo, August 7th, 2024. Se lee, August 7th, 2024. Sin then y off, normalmente. La clave es recordar siempre el número ordinal para el día. 7th, no 7. Perfecto. Queda clarísimo. Dominar esto de la hora y la fecha no es un extra, es que es parte de poder comunicarte de verdad. Sin esto, quedar para una reunión, confirmar cuándo llega algo o simplemente charlar de planes se vuelve súper difícil. Son herramientas básicas, pero vamos, imprescindibles. Sobre todo en lo profesional, sin duda. Y ya para ir acabando, el material menciona un par de secciones más que invitan a ir un poco más allá. Una de Culture, que, según indica, propone investigar sobre el lenguaje corporal, los gestos, al saludar en países de habla inglesa. Algo que conecta directamente con lo que hablábamos del registro, ¿no? Y también una actividad de mediation. Parece que va de crear diálogos para un primer encuentro y luego pasarlos a formato cómic. Podría ser una forma de practicar eso de adaptar el lenguaje y la comunicación entre distintas perspectivas o personajes, quizá. Esa sección de Culture, aunque la mencionen de pasada, apunta a algo crucial, sí. Y lo de mediation sugiere practicar esa habilidad de reformular, de representar la comunicación. Es una competencia muy valiosa hoy en día. Entonces, si hacemos un resumen rápido de lo que hemos visto hoy, queda claro que elegir el registro, formal, informal, neutro, es mucho más que saber gramática. Es una habilidad social, cultural, clave, especialmente en el trabajo, donde la imagen importa. Hemos desglosado esa caja de herramientas de frases útiles del glosario, hemos visto cómo funcionan en diálogos de verdad y hemos repasado lo básico para manejar el tiempo y las fechas. Dominar estos cimientos es sin duda la base para comunicarnos en inglés de forma no solo correcta, sino también efectiva y apropiada. Y como una última reflexión, conectando con eso que mencionabas de la cultura y el lenguaje corporal, es fascinante pensar que todo esto que hemos hablado del registro verbal, de elegir bien las palabras, es solo una parte de la película. Los materiales invitan a explorar los gestos, la mirada, la distancia. Somos conscientes de cómo todo eso, lo no verbal, puede reforzar o contradecir peligrosamente el nivel de formalidad que queremos dar con las palabras. Quizá la próxima vez que hablemos en inglés, sobre todo si es en un sitio nuevo o con gente de otra cultura, valdría la pena pararse a pensar. ¿Mi cuerpo y mis palabras están diciendo lo mismo? Uf, una reflexión muy pertinente, sí señor, y un punto excelente para que cada uno siga explorando. Con esto, pues, terminamos nuestro análisis detallado de hoy sobre las bases de la comunicación cotidiana en inglés, basándonos en estos materiales. Esperamos que haya sido útil y esclarecedor.